Se pierde el chajá gritando entre fieros remolinos. Veo de enfuerte los molinos rechinar con quejas fieras. Mientras cruzan la ladera dos paisanos galopando. A ver, compadre, no se afloje, métale duro y parejo. Que llueva nomás, canejo. Bueno, cuñado, no se enoje. En los cercados bañados, el cerucero y el paso desgranan de rato en rato su grito desafinado. Los alocados, los chimangos carniceros van granando sus agüeros entre nubes tormentosas. Y una cortina lluviosa viene colgando al pampero. Hasta el flete está nervioso, ponga poncho al aguacero. No se me asuste, apartero, que no hay nada peligroso. Al chaparrón la gaviota le chilla con tono fiero y un relámpago de acero le anuncia la primer gota. El cielo está de una mota y ruge siniestro el trueno. Se abren paso desde el cenio de las nubes empapadas. La furiosa se tocada que lanza un rayo sin freno. ¿Ha visto cómo encendí el cielo con un colazo? ¿Quién? Pues Mandinga, amigazo. Cristo santo. Ave María.